creí encontrar lo mejor y por eso me aparté de ti, Señor. Yo creí que lejos de ti podría ser feliz. Dolor, de angustia y de temor, pero así con todo esto yo no te pedía perdón. Pero un día que no sé cómo pasó, algo en mí sucedió que me transformó, un llanto que brotó aquí dentro de mi ser y una voz que me decía: yo soy el Señor. Y entonces, arrepentido, te pedí perdón. Perdóname, Dios mío, ayúdame, Señor. Paso noches de amor, alabando al Salvador, con todos mis hermanos, adorando a nuestro Dios. Hay un llanto en mi ser, pero no es dolor, es un canto de alabanza a mi Salvador. Hay un llanto en mi ser, pero no es dolor, es un canto de alabanza